Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la licenciada Antonita Prates del área de Pueblos Originarios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, donde vamos a hablar un poco de esta competencia que se ha desarrollado en estos días, el Rally Dakar, y cómo esto afecta a los pueblos originarios, qué trabajo está haciendo la Defensoría, qué se hizo y qué debe hacer, sobre todo las autoridades, respecto a el derecho a la participación y al conocimiento que tienen los pueblos originarios a esta competencia. Antonita, contanos un poco, hacernos un poco un balance del trabajo que viene realizando la Defensoría de los Pueblos Originarios y tratado en este tema. Hola Fernando, ¿qué tal? Bueno, desde cómo fueron ocurriendo las cosas, en el mes de octubre nosotros iniciamos una investigación de oficio sobre los impactos que podía tener en las comunidades indígenas el desarrollo de la carrera del Rally Dakar 2015. Ya hay una investigación en el área medio ambiente de la Defensoría sobre los impactos ambientales de la carrera, pero nosotros estamos hablando de otro tipo de impacto, no ambiental ni arqueológico, sino sobre las comunidades que hoy viven en esos territorios por los que podría pasar el trazado del recorrido. Se podría decir el impacto humano. Exactamente, que no está contemplado. Entonces iniciamos esta investigación de oficio, vale decir que una vez que la iniciamos nos llegaron denuncias de comunidades, de diferentes comunidades y pueblos, sobre la misma temática, con lo cual se está tramitando conjuntamente. Lo que hicimos en su momento fue enviar pedidos de informe al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, al Ministerio de Turismo de la Nación, que es el organismo público organizador, por decirlo de alguna manera, si bien lo hace una empresa privada, es el coordinador nacional, el ministerio, y también le enviamos a la Secretaría de Ambiente de la Nación, que tiene una dirección de pueblos originarios que tendría entre sus competencias esta, que de la que estamos hablando. Nos respondieron los tres organismos, el INAI, que no había tenido ningún tipo de intervención en la organización ni había sido consultado de ninguna manera. La Secretaría de Ambiente nos responde, por una parte, la Dirección de Pueblos Originarios, que sí tenían conocimiento de los impactos en las comunidades que había tenido en el Rally 2014, y no obstante no tener reclamos este año sobre el tema, sí demostraron interés en la investigación, en un punto. Y posteriormente nos escribe también, nos responde también la Secretaría de Ambiente de la Nación, enviándonos la última resolución del COFEMA. El COFEMA es el Consejo Federal de Medio Ambiente, que establece una serie de requisitos que debe cumplir la empresa organizadora del Dakar. Nosotros esa resolución la conocíamos ya, es del mes de agosto, pero en esa resolución no aparece ningún requisito respecto de la consulta y la participación de las comunidades indígenas, que es un derecho que tienen si la carrera va a impactar en sus territorios. Ah. No hay ninguno, dentro de los requisitos del COFEMA, ninguno de ellos se refiere a este tema. Y por último, nos responde el Ministerio de Turismo de la Nación, diciéndonos que ellos son el organismo coordinador nacional, que hay organismos análogos a nivel provincial, de los cuales ellos se surten de información, y que según esas informaciones no pasarían por territorio indígena de ningún tipo. Esta última respuesta la recibimos nosotros el 19 de diciembre pasado. El 20 de diciembre tomamos conocimiento de que hay una reunión en Casabiendo, en Jujuy. Es una asamblea entre varias comunidades con algunas asociaciones que los acompañan, y en las que participaron también funcionarios públicos, donde se les informa por dónde va a pasar la carrera y si pasaría por territorio. Nosotros en esa reunión alcanzamos a enviar las respuestas que nos habían enviado a nosotros los organismos que te comenté, como para que ellos puedan socializarla. Sí, sí, analizarla. ¿No? Exactamente. Sí, también un poco también aquí reconociendo que sí va a haber comunidades afectadas. Exactamente, si había una asamblea, una reunión donde participaban funcionarios públicos y se les informaba sobre los impactos de la carrera, es porque efectivamente iba a afectar. Eso entraba en contradicción con las respuestas que nos habían dado nosotros, en este caso el Ministerio de Turismo de la Nación. Claro. Con esto ya, pensemos que estamos hablando del 20 de diciembre. 10 días antes de la Real Laca, 12. Claro, 12 días antes. Y con días feriados en el medio. Un montón de feriados en el medio, las fiestas en el medio. Las consultas a los pueblos indígenas deben respetar unos tiempos. No es un evento, el proceso de consulta no es un evento, es un proceso. Entonces, en los días que restaban, evidentemente el proceso iba a adolecer de ciertas irregularidades. No iba a ser un proceso de consulta ajustado a los estándares. Internacionales. Que necesitas un tiempo, un análisis, una presentación. Efectivamente. Entonces, atento a ese límite que teníamos temporal, lo que hicimos fue, con el acta de esa reunión de Casa Bindo, más un comunicado que sacaron las 33 comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que están Salta y Jujuy, con esos dos documentos los enviamos adjuntados a una nota al Ministerio de Turismo de la Nación, poniéndolos en conocimiento de estas reuniones, que irían en contradicción con la información que nos habían facilitado, y que, poniéndose en conocimiento de la situación, y que se intente, de alguna manera, se tomen las medidas pertinentes para no avasallar derechos. Lo mismo hicimos con el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Jujuy, que tiene competencias en esta materia y que había participado en las reuniones. Hoy, ¿cómo está la situación? Nosotros sabemos que sí va a pasar por territorios indígenas. Hubo unas reuniones recientemente en la provincia de Jujuy y estamos esperando a ver qué ocurre en los hechos para nosotros seguir tomando algún tipo de acción para que no vuelva a ocurrir este tipo de cosas. Sí, la idea sería que, bueno, una vez finalizado el Dakar, se haga una recomendación de qué planes o qué pasos a seguir para la próxima edición, que además siempre tenemos que contar que va cambiando de escenario. Claro, ¿no? Siempre exacto. Entonces lugar, sería orientado a los requisitos del COFEMA, orientado a los requisitos que debe cumplir la empresa, básicamente. Por otro lado, bueno, también lo que se afecta en esto, porque al ser lugares, vos me decías, eran lugares abiertos, públicos, no se pasa por propiedad privada, se pasa por propiedad pública, donde, es decir, no existe la idea de un corral para guardar los animales, es decir, los animales están sueltos, las comunidades tienen sus animales sueltos, andan la gente por las salinas, por los lugares donde pasa el Dakar, anda libremente, es un lugar público para andar. Claro. Sí, entonces, esto genera, y no es que pasan una hora o dos horas, pasan días. Claro. Durante días hay un movimiento totalmente inusual y extraño a lo que es la realidad de la vida cotidiana de las comunidades. Como vos decías, el tema de los animales, que sus animales están sueltos en general, uh-huh, que pasen 200 camiones o motos, efectivamente les produce un impacto, puede haber animales muertos, animales que se escapan porque se asustan. Entonces, bueno, si se respetaran estos tiempos que la consulta requiere, se podrían tomar las medidas para que el Dakar pase igual, pero que beneficie a todos y que no perjudique a nadie. Uh-huh. Y digamos, una de las cuestiones que decían las comunidades, que es muy clara, no podemos negociar derechos, digamos, no es que me ponen un puesto sanitario, que pase el Dakar y me pongan un puesto sanitario, porque el puesto sanitario es un derecho. Sí. Entonces, el puesto sanitario, claro, no está atado al Dakar, sino que el puesto sanitario es un derecho, y el Dakar que traiga otros beneficios adicionales, como supuestamente los trae al resto de la comunidad. Claro, esa sería la idea. Bueno, esperemos que se pueda solucionar este tema y que, por supuesto, se pueda consensuar el tema. No es un tema ni de protesta ni de lucha, sino de consenso, de tratar de que las dos cosas convivan, que conviva la competencia, que conviva el emprendimiento, el turismo y todo lo que se pueda fomentar con el paso del Dakar, pero también que se respete este derecho. Es el espíritu de la consulta, el consenso, efectivamente. Espíritu del derecho a la consulta. Antonita, te agradecemos mucho la participación de la gente y su defensa. Gracias. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.